Bueno, ahora nos vamos a ir a la tierra caliente con un sol muy bonito que ojalá que les guste. De Juan Bartolo Tavira. Estoy alegre.